Nos comunicamos telefónicamente con Melisa, ella es integrante del Centro Cultural Mar Azul. Desde hace ya un tiempo vienen siendo intimados por parte de la municipalidad para desalojar ese espacio, y en la tarde del lunes, cuando estaban allí en el Centro Cultural, se presentaron una abogada del municipio y junto a la Secretaria de Cultura y Educación y tres policías uniformados y otros tres policías de civil, exigiendo que desalojaran ese edificio que vecinos y vecinas de Mar Azul están recuperando para la comunidad desde hace más de 5 años. Tenemos en comunicación telefónica a Melisa, integrante del Centro Cultural. Buen día, Melisa. Juan Manuel, Santiago, Agustín, te saludamos aquí en De la Azotea, Mar del Plata. Buen día, chicos, un gusto hablar con ustedes y ante todo gracias por el espacio. No, queríamos agradecerte a vos por participar. En realidad esto ya lo venimos charlando desde el año pasado, estos intentos, ¿no? De desalojo por parte del municipio y esta seguramente complicada situación que se vivió este lunes. Contanos cómo fue lo que pasó. Bueno, en realidad este lunes vino la Secretaria de Cultura se llama León Paz, del municipio de Villa Gesell. Uh-huh. Acompañada del comisario y tres policías más, vestidos como policías y tres más de civil, a desalojarnos, pero con una orden trucha. Más allá de eso, se hicieron denuncias contra 4 compañeros del Centro Cultural. Y la verdad es que estamos preocupados. Más allá de que en estas instancias no fue violenta, ya nos vinieron, digamos, con una especie de orden de desalojo que no estaba firmado por ningún juez, y así que ahora estamos calculando de que efectivamente, una vez hecha la denuncia, van a ir a través de la fiscalía a tratar de desalojarnos. Uh-huh. Lo extraño de todo esto es que la Secretaría de Cultura del municipio quiere desalojar un centro cultural. Claro. Nosotros venimos trabajando con los vecinos, somos todos vecinos con distintas profesiones, con distintos oficios, con distintos intereses, pero con uno en común, que es el centro cultural, crear un espacio entre todos para sumar a esta comunidad, para saber y decidir qué tipo de cultura queremos tener. Damos talleres desde radio, cerámica, canto, guitarra, espacio de debates de género, proyecciones, crianza en grupo, eso hasta cooperativas de trabajo. Hay 2 cooperativas actualmente en el centro cultural, una es de cerámica también y la otra es de serigrafía, y son puestos de trabajo. Claro. Son familias que dependen de las cooperativas, con lo cual realmente estamos como muy angustiados con toda esta situación, porque por un lado las familias quedan sin sostén y la comunidad queda sin un espacio que es un referente de Mar Azul, que es un lugar de encuentro de todos los vecinos y es un lugar del bien. O sea, es un lugar en donde realmente desarrollamos tareas comunitarias, hacemos trabajo social, hacemos un montón de cosas que tendría que hacerse cargo el municipio y no lo hace. Nosotros damos apoyo escolar cuando se acercan los exámenes finales para los chicos del barrio. O sea, hacemos todo lo que digamos, nos hacemos cargo de cualquier emergente que surja en la comunidad de Mar Azul y Mar de las Pampas. Uh-huh. Viene gente desde Villa Gesell, es participativo, es asambleario, es horizontal. Y bueno, parece que esto a las personas de la municipalidad que están acostumbradas a un régimen totalmente verticalista les molesta. Melisa, el centro cultural está conformado hace más de 5 años. ¿Ahí qué funcionaba otro centro cultural? ¿Era un espacio abandonado? ¿Era una oficina, una propiedad del municipio? ¿Era una propiedad privada abandonada? ¿Cómo se decide, digamos, hacer esta ocupación, recuperar este espacio abandonado para convertirlo en un centro cultural? Para entender también por qué viene el pedido de desalojo de la municipalidad, ¿no? Seguramente algún interés inmobiliario por detrás. Bueno, sí, en realidad no entendemos bien cuál es el interés, pero te cuento un poquito de la historia. Hace muchos años, el centro cultural existe desde el 97 y eran vecinos que se juntaban en casas. A partir de esto, la municipalidad de una gestión anterior de el intendente Lavaldo, era un intendente radical, decide otorgar este espacio al centro cultural. Obviamente hubo una especie de intento de comodato, al final no se terminó de transparentar esa figura, y la obra en la cual supuestamente iba a estar un centro cultural quedó abandonada. Uh-huh. Hace 10 años que hay una obra acá abandonada. Uh-huh. pasaron dos gestiones y se bajaron dos veces presupuesto para hacer un centro cultural y la obra seguía abandonada. Frente a esta situación, los mismos vecinos del lugar que se seguían reuniendo, digamos, para tratar de desarrollar los intereses, en el bosque es muy difícil comunicarse o moverse. O sea, es realmente más complicado. Las líneas del colectivo no funcionan con mucha asiduidad y hay una sola, como para entender el contexto. Y, bueno, fue dos veces abandonado, la segunda vez por el... también por, digamos, la municipalidad gestionada por Erneta, sí. O sea que sería la segunda vez que piden fondos para algo que no terminan de hacer. Uh-huh. No es que nosotros detenemos la obra la detienen ellos porque se licúan los capitales que se bajan a tal fin, por un lado. Y por otro lado también es como la desidia. Frente a esta desidia, los vecinos se hacen cargo, ponen su trabajo, su esmero, su dinero, su tiempo en techar aulas y hacer un quincho. En esas dos aulas y en ese quincho, más un escenario que también sí se hacen festivales, se hacen encuentros y se desarrollan los talleres y la cooperativa. Entonces, por eso realmente es como muy indignante toda la situación. Uh-huh. Realmente le ponemos mucho a este centro cultural. Uh-huh. Y somos vecinos. O sea, hay, por ejemplo, hay diseñadores, hay docentes, hay... contadores, hay abogados, hay cantantes, hay músicos, hay alfareros, hay ceramistas, hay artesanos, hay obreros, hay gente de todo tipo y todas se unen por el centro cultural. Melissa, y este intento de desalojo que sufrieron el lunes, que no es el primero, ¿no? Que ya venía de otro, que ¿bajo qué delito o bajo qué amenaza de delito intentan realizar este desalojo? Esto decías que había unos compañeros del Centro Cultural que fueron acusados de delitos. ¿De qué delitos fueron acusados? ¿Y qué es lo que supuestamente, según el municipio, ustedes están haciendo mal al sostener este centro cultural? Bueno, ellos en vez de verlo como un espacio recuperado, nos ven como usurpadores de propiedad privada. Además, o sea, está bueno decir que no es que es una propiedad privada de un particular, sino que es un espacio municipal y nosotros mismos construimos la única plaza que funciona en Mar Azul en el predio del Centro Cultural. Como para que te des una idea, es otro dato ilustrativo. Claro. Y la denuncia es por usurpación. Hay cuatro compañeros... digamos, con denuncia, y la es eso. Y además en los medios también, no en este, ¿no? Pero las palabras del intendente y de demás es que nosotros estamos usurpando y no dejamos trabajar. Claro. Siendo que además, cuando se intentó reiniciar esta última vez la obra, en ningún momento le pusimos un freno, sino simplemente pedimos un diálogo, un espacio de diálogo para ver qué se iba a hacer después. Cuando vino la Secretaría de Cultura, dijo que ella era la que decidía y que en última instancia iban a estar los talleres que a ella le plazca. O sea, con esos tonos y con prepotencia. La verdad es que es bastante triste la situación y, bueno, como que nos cuesta y nos angustia. Pero igual seguimos resistiendo y más allá de todo el centro cultural somos la gente, ese grupo humano, y va a continuar. Melissa, hiciste recién referencia al intendente Jorge Erneta. Era preguntarte por qué declaraciones tuvo en estas últimas horas el intendente de la ciudad de Villa Gesell, y por último, ¿cómo sigue? ¿Cómo es el estado actual, digamos, del Centro Cultural ahora, en este momento? Bueno, sí, ayer salió el intendente por el canal local a decir que iba a haber un desalojo del centro cultural con fuerza policial. No dijo la palabra represión, pero como que salió como a intimarnos, ¿no?, por los medios. Eso fue ayer. Y bueno, la situación actual es que estamos en permanente, digamos, con gente todo el tiempo porque estamos cuidando, porque tenemos cosas. O sea, como funcionan talleres y bibliotecas y cosas así, tenemos bienes, digamos, uh-huh, del centro cultural adentro. Y es un espacio que se va a defender por los vecinos, porque de última lo que queremos es que, que si nos quieren echar, que vengan y que intenten echarnos, en el sentido de que nosotros vamos a resistir, porque esto es algo que es nuestro. es nuestro, es creado por nosotros. No sé si es legal, no es legal, obviamente, pero es legítimo, es una lucha legítima. Y entonces estamos parados en esa convicción, en la convicción también del amor que nos tenemos a nosotros mismos como institución y como asamblea, y bueno, luchando. Uh-huh. Melissa, por último, en este intento de negociación que tienen con el municipio, este pedido de comodato también, ¿hay algún ofrecimiento? Decíamos, bueno, ustedes se van de acá, construimos el centro cultural que la municipalidad quiere y ustedes se pueden ir a este lugar, ¿les ofrecen otra alternativa? ¿O es ustedes se van de acá y arréglense por su cuenta y nosotros construimos? ¿Y todo el trabajo que hicieron? Claro, se lo meten en otro lado y nosotros construimos nuestro centro cultural. ¿Cómo es ese tipo de diálogo? Bueno, el diálogo que no existe, sino que es como diferido, digamos, decirle a los de centro cultural que, porque con nosotros nunca se sentaron a hablar. De hecho, estamos pidiendo eso, porque somos gente normal que utiliza las vías de negociación normales y democráticas, por otro lado. Uh-huh. La idea es que nos vayamos y que nos disolvamos, como que esa es la intención del intendente. Más allá de eso, o sea, es bastante ingenuo. El problema que tiene el intendente con nosotros es que al ser un centro cultural y ser gente despierta y que crea y que cree, somos los que quizás le hacemos demandas al municipio en el sentido de que, por ejemplo, este municipio que quiere ahora de la nada construir un centro cultural es el mismo municipio que construyó garitas que se caen y que casi matan a una persona y que le cortó las piernas a una persona que estaba esperando abajo de la garita del colectivo. Es un centro, la gestión que se licuó a los fondos del hospital, es un hospital en donde no hay sala materno-infantil y las madres tienen que ir a parir a Mar del Plata. Es la gestión que se robó sin ningún tipo de liquidación ni ningún intento de dibujo, aunque sea en los papeles, 10 millones de pesos para el laburo de casas, de viviendas sociales. Uh-huh. Y nosotros somos los únicos que decimos esto y que nos paramos frente a él y decimos, Erneta, o sea, hay un vecino nuestro que tiene las piernas cortadas por una garita porque está mal hecha, porque se comieron la guita, hicieron todo de baja calidad. Bueno, esas personas tienen hacer el centro cultural, o sea, para sacarnos del medio. Melissa, o sea, esa es como la lectura que tenemos, porque otra no hay. No hay un interés real en fomentar la cultura. La Casa de Cultura que gestiona el municipio, bueno, faltan los profesores, los cursos son, no tienen la calidad del nuestro. Así que, bueno, no sé. Melissa, te agradecemos este contacto.